desde Oriente al Infinito. Francisco de Asís era, por naturaleza, un caminante. Las condiciones de transporte de la época no ofrecían medios de atravesar enormes distancias en poco tiempo, y el sacrificio de lo físico exigía el peso de mucho esfuerzo. Incluso así, la dulzura de sus conversaciones demostraba a todos cuánto amaba al prójimo. Deshacía con amabilidad todo el odio que, a veces, viniese a su encuentro. Daba más valor cuando una criatura dominaba un instinto inferior que a las mayores conquistas del mundo en guerras fratricidas, aunque la justicia de la tierra señalase al vencedor con todas las honras. Nunca imponía sus ideas, que siempre eran iluminadas. Pasaba viviéndolas, esperando que solamente Dios lo ayudase, si ellas eran verdaderamente ciertas. El ángel de Asís tenía gestos amenos. Jamás ofendía a alguien ni se ofendía, procediendo igualmente con los contrastes del mundo. Era recto en el pensar y en el vivir, sin influencia de corrientes religiosas y políticas. Ni la argumentación persuasiva de los príncipes de la Iglesia, ni tampoco las de los reyes de Oriente, lo convencían de la necesidad de la conquista del Santo Sepulcro. El padre Francisco no ordenó armas contra la orgía de las falsas filosofías espiritualistas. No intentó abatir a la ignorancia por la violencia, ejemplificó a Jesús, sin actitudes de imposición. Vivía el amor, para que el amor pudiese ser la vida de los demás. Amaba tanto a la tierra donde nació, como a la patria de los que pervertían su pueblo, o los que perseguían, y, a veces, mataban a sus discípulos. Si acompañaba a Cristo, decía él, tenía que revivirlo en su profunda esencia de fraternidad absoluta. La tierra era su mayor hogar. No obedecía a las divisiones humanas para amar a las criaturas. Se consideraba un ciudadano del planeta, en busca de la ciudadanía universal. Cuando comenzó a viajar fuera de su país, en contactos con otros pueblos, sintió con mayor esplendor la grandeza de Dios, en el hambre de todas las criaturas, de amor y de fraternidad. Conoció los sentimientos de las naciones, y el porqué del sufrimiento humano. Vio que la comunidad que fundó era una pieza indispensable para la propia vida, como vuelta al Evangelio primitivo de nuestro Señor Jesucristo. Era cierto que gastaría mucho tiempo en su consolidación. No obstante, alguien lo debía comenzar. Y ese alguien debería enfrentar todo tipo de obstáculos, sino la propia muerte, como ocurrió con los primeros mártires del cristianismo, pues ni el mismo Cristo se los ahorró. Estaba declarada la guerra contra los perturbadores de los conceptos del Maestro y su actitud era avanzar. El poder del Espíritu jamás será medido por los hombres. Él comenzó en Oriente, extendiéndose al infinito, corriendo por todas las líneas del saber, y despejando todas sus experiencias en el corazón. Los fenómenos trascendentales que ocurrieron por su intermedio, y en medio de ellos, ocurrieron también en el reino de los animales, y en la naturaleza, en todos sus departamentos de vida. Cierto día, estando Francisco de Asís en peregrinación por la ciudad de Gubbio, al norte de Asís, supo que la población de aquella región estaba intranquila, pues allí vivía, en las laderas de determinados peñascos, un lobo feroz, que ya había devorado muchos animales, e incluso algunos niños. El lobo procedía de una manada de lobos, de la que fue apartado por enfermedad, viviendo en una caverna que encontró, alimentándose de los animales que por allí pasaban, atacando igualmente a seres humanos descuidados. Tantos fueron los perjuicios verificados, y el pánico sembrado por la región, que la población fue a su encuentro, para que él bendijese a aquel lobo, y rogase a Dios que lo hiciese desaparecer, para que la paz se restableciese. Las madres afligidas imploraban al padre Francisco que tuviese piedad y las ayudase, prometiéndole hacer cualquier penitencia, desde que se librasen del peligroso animal. El padre Francisco escuchó, con paciencia, la llamada del pueblo y prometió hacer alguna cosa en beneficio de todos. Pediría a Dios para que el lobo buscase otro lugar, que no fuese donde vivían los humanos. Y Francisco, como de costumbre, por la noche, entró en meditación y en oración al Señor. A estas horas, sus oídos siempre registraban cosas fuera de lo común de los hombres. Y fue lo que ocurrió, al pedir a Dios en estos términos: Dios mío, Señor mío, permite que te pida algo, tal vez inoportuno, pero que está en el alma del pueblo, por donde estamos pasando, donde queremos llevar el evangelio de tu Hijo y nuestro Maestro, que nos pide alguna cosa que le pueda traer la paz y la tranquilidad física. Que apartes, Señor, el lobo que los ataca, pues bien sabes lo que está haciendo, matando animales, e hiriendo a hombres, y amedrentando a la población. Si fuera tu voluntad, y si lo merecemos, haz que ese lobo salga de esta región y busque otro lugar donde él pueda sentirse mejor, y los hombres vivir en paz. Jesús, ayúdanos a comprender las necesidades de nuestros semejantes, y haz por ellos alguna cosa. María, Madre de Jesús, cúbrenos a todos con tu manto de luz, confortando nuestros corazones atribulados, pero que se haga la voluntad del Señor, y no la nuestra. Y en el intervalo en que reinaba el silencio, Francisco, a la espera de una respuesta, oyó en el fondo de su alma un cántico respondiéndole lo que deberían hacer, en un tono armonioso y lleno de ternura: Óyeme, Francisco, el lobo tiene derecho a quedarse donde quiera que sea, arriesgando también su vida. ¿Dónde debemos mandarlo? Él tiene la necesidad de algo que existe entre los hombres. Esos no buscan mejoría en el bienestar y en la convivencia con hermanos de la misma y de otras razas. Es, pues, un derecho que así sea quien vive, a cualquier criatura nacida de Dios y por Dios. ¿Cómo expulsar y sacrificar a un animal, solamente para satisfacer a personas, algunas, sin piedad hasta para con los propios semejantes? El egoísmo de los hombres es el que los hace sufrir, no simples animales, que piden socorro, con los recursos que poseen. Ve, Francisco, a conversar con el lobo. Después de entenderlo, vuelve y conversa con los hombres, y ve, si te entiende, lo que creo que es más difícil. Procura hacer una alianza entre uno y los otros, para que lo que sobre, no falte a quien tenga hambre, y que, después de amansada la fiera, no la maltraten, pues casi siempre, después de la paz, surge el abuso. El lobo tiene hambre, Francisco. Francisco despertó del éxtasis y sintió el drama del viejo lobo. Y partió hacia una de las gargantas del Monte Calvo, situado en los Apeninos. El gran animal, al oír la voz de un hombre que cantaba, salió de su escondrijo, tal vez pensando en alimento y agua, esquelético y débil. Puso sus ojos vidriosos en el pequeño hombre de Dios, y éste le habló dulcemente: Hermano lobo, que la paz sea contigo, que se haga la voluntad de Dios, y no la nuestra. Yo soy de paz. Vengo a pedirte en nombre de Dios y de Jesús, que tengas paciencia, pues nada te va a faltar agua, comida y un lugar seguro. Basta que tengas un poco de confianza en los hombres, porque no todos son violentos. Muchos son buenos, y les gustan los animales. Puedes convivir en paz con ellos, y comer lo mismo que ellos. Espero que me oigas. Te pido que vengas conmigo hasta donde están ellos, y les pediré que te atiendan en tus necesidades. Yo también soy un animal. Nada tengo aquí para darte, a no ser mi cariño, pero prometo que te daré la amistad de todos, en aquello que puedan ofrecerte. Las madres están llorando, temiendo por sus hijos. Ven conmigo, que serás compensado por Dios. El lobo, a esa altura, ya estaba echado en los pies de Francisco, rozando su largo cuello en las piernas de su protector, sometiéndose con confianza. Este se arrodilló, Le puso las manos sobre la atormentada cabeza y agradeció a Dios por la nueva amistad. Al lado de los dos, había una pequeña falange de espíritus de la naturaleza, algunos en forma de animales, festejando aquella unión en el sentido de despertar en los hombres el amor para con los animales, y estos, el amor para con aquellos. El futuro nos promete que la cobra vivirá en paz con el batracio, el ratón con el gato, el perro con los felinos, el cordero con el lobo, y que los hombres vivirán en paz con los propios hombres. Francisco miró al lobo y dijo con piedad: «Vamos, hermano mío. Descendamos juntos, vayamos juntos hacia los hombres, pues todos somos hijos de Dios». Francisco siguió adelante, y el lobo lo acompañó a paso lento, pero sin perder su guía. Al llegar a la aldea, el pueblo salió a las puertas sorprendido con el fenómeno. Muchos ya conocían al feroz animal, que en aquel momento se volvió un compañero manso y obediente, en la sombra del santo. Este se sentó en un tronco, al lado de una casa, y el lobo se aproximó a su compañero, que pasaba levemente la mano sobre su cuerpo descarnado, hablándole con tranquilidad: «Hermano lobo, este lugar es también tuyo. Considérate hijo de este bendito rebaño de ovejas humanas, que te tratarán como si fueses un hijo. No te va a faltar de nada, ni agua, ni comida, ni el cariño de todos los hermanos en Cristo que aquí residen, y para eso, vamos a ir de casa en casa para confirmar lo que deseamos. Si por ventura tuvieras que morder a alguien aquí, haz eso conmigo ahora. No debes traicionar lo que combinamos, yo te lo pido». A Jesucristo le gustan mucho los animales, tanto que prefirió nacer en un pesebre, a nacer en un palacio. Él podría haber escogido el lugar que hubiese querido, y buscó a los animales. Esto es una prueba de amor por ellos. Las manos del peregrino corrían por el lomo del animal, inundadas de luz que solo el amor puede proveer, y los ojos del animal dieron una señal que solamente los humanos pueden dar, la señal de las lágrimas, porque es más fácil llorar que reír. Francisco se levantó, volvió a llamar a su compañero, y fue de puerta en puerta, en nombre de Dios y de Cristo, pidiendo a los que allí vivían que no faltasen agua y alimento para el lobo, y todos, viendo la mansedumbre del animal junto a Francisco, estuvieron de acuerdo. El hijo de Asís se quedó algunos días en la región, hasta que el pueblo se acostumbrase a la convivencia con el animal, y el lobo iba de puerta en puerta comiendo y bebiendo. Engordó, tomando otro aspecto, pero se conservó siempre manso. Aullaba en las madrugadas, sintiendo nostalgias del santo de Asís. En los últimos días de su vida, soportaba hasta golpes por parte de los transeúntes, al intentar acompañar a algunas personas. Era mordido por los perros perturbados que recorrían la ciudad, y muchos de ellos le quitaban su comida, sin que él se rebelase con el hecho. Nunca peleaba con sus adversarios, y, por fin, ya enfermo, no tenía fuerzas para andar de casa en casa en busca de alimento. Se acomodó en una vieja casa, donde manos cariñosas le hicieron una cama de paja, que fue su lecho de muerte. Muchos le llevaban para que él comiese y bebiese, y, en una madrugada, se escuchó al lobo aullar, por ver en su retina a un fraile convidándolo para dar un paseo. Cuando hizo fuerza para levantarse, lo hizo, no con el cuerpo físico, se levantó en el otro mundo, en su doble etérico, y acompañó al fraile, mostrando por el movimiento de la cola, la alegría que estaba sintiendo en el corazón. Y desaparecieron en el infinito los dos hijos de Dios. Cierto día, Francisco llegó a Padua, tierra donde residía uno de los grandes franciscanos, Antonio de Padua, que también fue consagrado con el nombre de Antonio de Lisboa, por haber nacido en la capital lusitana. Francisco de Asís, con algunos de sus discípulos, andaba por la periferia de Padua en una tarde soleada, cuando sintió sed y salió en busca de agua en el gran río, que corría próximo. cogió una hoja de un árbol, y volviéndola en forma de vaso, sorbió el agua con placer, agradeciendo en voz alta por aquel líquido sagrado de la naturaleza. Un pescador que pescaba en un lugar próximo al que estaban los frailes, cogió un pez grande y, como ya había oído sobre la fama de los frailes franciscanos, lo ofreció a Francisco, que lo recibió aún con vida. Lo besó, pidiendo disculpas al pescador, y lo devolvió a las aguas, diciendo, «Ve, hijo mío, que tus hermanos te esperan. Ve en la paz de Cristo, que todos tenemos derecho a la vida. No tengo hambre. ¿Por qué abusar de tu vida? Que Dios te acompañe». El padre Francisco, sentado en la orilla del río con los discípulos, comenzó a contar historias referentes a los profetas. Se unió a ellos el pescador, y en unos instantes se veía, en la margen del río, enormes cardumes, y casi todos los peces sacaban las cabezas fuera del agua, como para oír las historias del santo de Asís. Y este, cuando observó el milagro de la gratitud, mostró a sus compañeros el amor de aquellos vivientes de las aguas por los hombres. «Y aún así», dijo él, «los peces entregan sus vidas para que vivamos, y solamente deberemos aceptarla cuando tuviéramos hambre hasta el punto de no poder tolerar más la falta de alimento. Ellos también conocen a Jesús, son certificados de la paternidad universal, y nuestros hermanos menores en la escala de la vida». Y allí predicó el evangelio para los peces, hasta sentir la claridad de las estrellas. Francisco estaba viendo lo que mucho no conseguían ver espíritus de las aguas, andando sobre ellas, y festejando el acontecimiento, cantando y bailando sobre la sábana cristalina, donde ondas de magnetismo, proviniendo de las estrellas distantes, parecían encontrarse en una policromía indescriptible, coronando a todos los seres por el poder del amor. Francisco se levantó con los discípulos, bendiciendo en despedida a los peces que saltaban, como si quisieran acompañar al protector de los animales. Un espíritu de las aguas, con porte de reina, avanzó en dirección al santo de Asís. Le besó las vestiduras, dejando en ellas un saldo de amor y gratitud, en modo de perfume, cuyo embriagador aroma todos sintieron. Ese aroma se impregnó en las ropas de todos, durando varias semanas, como recuerdo de una fiesta diferente, una fiesta de amor en plena naturaleza. Francisco de Asís nunca permanecía en descanso prolongado. Dondequiera que estuviese, aprovechaba el tiempo para algún servicio de Dios. Cuando en uno de sus viajes a la ciudad eterna, en una de sus andanzas por la gran metrópolis, se dirigió a una gran feria de frutos, comestibles y trabajos manuales, muy en boga de la época. Los comerciantes, al verlo pues su fama de santo ya había recorrido el mundo, gritaban, llamándolo, «Padre Francisco, por favor, háblanos de alguna cosa que nos sirva para la vida. Dinos qué es lo mejor para nosotros, que vivimos toda la vida en el comercio». Aproximándose, Francisco abrazó a todos con cariño y amor. Miró a los feriantes que lo rodeaban satisfechos, y habló con énfasis y bondad, «Hijos míos, en el acto de comprar o vender, no olvidéis la sonrisa, pues ella es el premio de la vida, para la vida de todos». Y sonriendo, se despidió de los feriantes, dejando su paz, para la paz de todos. Francisco peregrinaba con un puñado de discípulos por Spoleto, Terni, Rieti y Aquila. Llevaba en el corazón la necesidad de integración con la naturaleza, de amar no solamente a los semejantes, como confirma el Evangelio. También tenía hambre de amar a todo lo que tuviese vida y palpitase la presencia de Dios. Eran de gran valía, para él, las oportunidades de expandir su amor por alguna cosa o por algún viviente, fuese cual fuese su naturaleza. Sabía combinar su condición con aquellas que con él participaban, en la línea del progreso espiritual. Tenía razones para eso, por encontrar en la vida del Divino Maestro, imágenes que lo llevaban al amor más puro y universal. Tenía en la figura de María, Madre de Jesús, la seguridad de su corazón y las disciplinas de sus más arrojados sentimientos. Oraba siempre a la Divina Madre, pidiéndole a ella las bendiciones para sus caminos, teniéndola como su propia madre, reconociendo a su madre carnal, como hermana en el camino. Nunca se olvidaba de Harla ni de Folía en sus oraciones, y siempre que volvía a Asís, buscaba su antiguo hogar, para manifestar su cariño a la familia. Aun sabiendo que su padre lo había desheredado de los sentimientos de paternidad, lo amaba con todo su corazón. Tenía tiempo, y era su mayor placer visitar a los criados del señor Pedro Bernardone, y consolarlos con su verbo ardiente, haciéndolos conocer a Jesús, sino su evangelio vivo, que destruye la muerte. Francisco, que llegaba a Terni, oyendo cantar a un mirlo, pareciendo un desafío a su propio don, se aproximó al pájaro y cantó con él, formando un dueto sin precedentes. Francisco y el pájaro cantaron a dos voces y, pasando largo tiempo en aquel arte, el poeta humano, no soportando el ritmo del ave cantora, pidió parar. El pájaro dio unas vueltas alrededor de su compañero, se desdobló en una sinfonía estridente, y desapareció como por encanto, en una gran extensión de árboles próximos. En unos kilómetros más de caminata, Francisco deparó con una multitud de peregrinos que venía a su encuentro. Francisco, emocionado con tanta gente ansiosa por su palabra en la palabra de Cristo, comenzó a predicar el Evangelio. En cierto momento, el mirlo regresó, dirigiendo una bandada de la misma especie, millares de pájaros, todos cantando y volando alrededor de la multitud, quedando la voz de Francisco apagada por los trinos. Francisco se calló. Los pájaros redoblaron sus cantos, todos al mismo tiempo. En un momento, los sonidos fueron tan estridentes que no podían ser soportados, y la multitud comenzó a inquietarse. Francisco, en un gesto de amor a la naturaleza divina, en la expresión divina de aquellas vidas en evolución, levantó los brazos hacia lo alto, y con un tono de humildad, habló a los mirlos con delicadeza: «Hermanos míos, estoy contento por conocerlos a todos. Es para mí una gran satisfacción tenerlos junto a nosotros, en esta fiesta ante la naturaleza. Qué bueno es oírlos, comprendiendo que están ayudando en la armonía de la naturaleza, y haciendo la voluntad de Dios, en la alegría de Cristo. Que nuestra Madre Santísima os bendiga a todos, ahora y siempre. Yo les pido, con toda la humildad de mi corazón, en el grano que pueda ofrecerles, con toda paciencia en aquello que puedo darles, con todo el amor por los poderes del Maestro Jesús, que se callen un poco, para que yo pueda hablar del Evangelio a este pueblo que está sediento de la palabra de Dios, y, si fuera del agrado de todos que así sea, quedaré muy contento con todos ustedes, y mi gratitud será mucho mayor que todas las alegrías que tuve en el mundo hasta ahora. Ustedes, como nosotros, son hijos de Dios, y el amor del Padre Celestial les dio todo para que sean felices: la naturaleza para vivir, los campos, los frutos, las simientes, las alas para volar, y el don de cantar para el que siempre escucha a sus hijos del corazón. Yo, como el menor de todos, les pido que se callen, para que yo hable a los hermanos que desean oírme». Los pájaros se callaron, esparciéndose por el suelo y por los árboles, y Francisco recomenzó su sermón, teniendo como templo la madre naturaleza. Habló sobre la vida de Cristo, en el anuncio de los viejos profetas, sobre la misión de Moisés, y los trabajos de los discípulos de nuestro Señor. Recordó la renuncia de los compañeros del divino amigo, y el sacrificio de muchos de ellos, la muerte de innumerables seguidores del Evangelio en el Coliseo de Roma y en las plazas públicas, y de la sangre que fue derramada como cántico de alabanza a la vida, que no tiene fronteras y continúa en todas partes. Cuando terminó su prédica, las aves alzaron el vuelo, como festejando la multitud que siempre crecía en el pasar de los minutos, y cantaron como nunca. Francisco observó alrededor de los pájaros, luces que se cruzaban en aquel ambiente libre de la vida sencilla y hermosa. Entidades espirituales, con manos entrelazadas, cantaban hosanas al Creador, unas presentando la forma de pájaros dorados, que, al aletear, desprendían luces benefactoras en forma de esencias en dirección de los hombres que oían a Francisco que, bendiciendo a todos, en éxtasis de emoción, dijo con dignidad, «Dios mío, qué bello es ver lo que se esconde por detrás de la ignorancia. Qué lindo es sentir lo que se encuentra después del odio. Qué esperanzador es respirar donde se encuentran los ángeles cantando en alabanza al Todopoderoso. Dios, ayúdanos, Señor, a nosotros, para ayudar más. Consciente que despertemos a la luz de la verdad, para que ésta nos libre de tantos preconceptos, que nos prenden como esclavos de las leyes humanas. Cristo, permite que seamos educados para educar, que seamos libres para liberar, que seamos humildes para comprender, que seamos alegres para alegrar, que seamos buenos para incentivar la bondad, que seamos luces para iluminar a todos. Consciente, Señor, que la paz nos ayude en el trabajo, que el trabajo nos ayude en el equilibrio, que el equilibrio nos ayude en la salud, que la salud nos ayude a comprender el amor de tu corazón. Jesús, bendice a todas estas criaturas que vinieron en busca del pan que descendió del cielo, el pan espiritual, y que tu madre sea la madre de todos nosotros, hoy, ahora y en la eternidad. Bendice a los pájaros en sus trayectorias, bendice a los animales, a los árboles que nos oyen, igualmente, en el silencio que nos hace comprender el secreto de la vida más profunda y que a veces escapa a nuestro raciocinio y a la mayoría de las ciencias de la tierra. Bendice las piedras que nos hacen testimonios y la propia tierra en que ponemos los pies, el aire que respiramos, el agua que nos garantiza la propia vida del cuerpo. Yo, en calidad de tu menor siervo en el mundo, me inclino como hago ahora, sobre la tierra caliente y benefactora, y, besándola, te beso el corazón en la eternidad. El padre Francisco se acordó de la petición de Inocencio III, para que fuese a una de las cruzadas. Fuese cual fuese su interés, Francisco tenía directrices marcadas en la propia conciencia sobre lo que debería hacer, en consonancia con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por la certeza absoluta de que solamente el Evangelio podía traer la paz a los corazones de los pueblos, se hizo el eslabón de unión de la luz en las tinieblas, y era el punto desde donde el alma atrasada podría comenzar su jornada de educación individual. Con su corte de discípulos, partió de Porciúncula para el puerto marítimo de Angona, donde debería tomar el navío para Oriente. Entre los compañeros de Asís había una fuerte agitación. Todos querían acompañar al maestro, en el sentido de dar el testimonio preciso a favor de la gran misión de evangelización de las criaturas, dondequiera que fuese. El Oriente era tierra de la que mucho se hablaba, y ellos tanto querían conocerla, como llevar de vuelta la palabra del divino maestro, que, por la voluntad de Dios, nació en aquella región, en la Palestina, donde sus discípulos y la Madre Santísima fueron el cortejo de ángeles que descendieron de los cielos a la tierra para que las profecías se cumpliesen. Cuando Francisco llegó al puerto con los discípulos, surgió un gran problema, el de la elección de quién debería seguir con él. No quedaría bien si él mismo eligiese, pues podría suscitárselos, lo que sería lo más seguro. Incluso de entre los espíritus esclarecidos, los celos son como gas finísimo, que penetra en las aberturas más sutiles de las almas. Sin percibirlo, sentimos celos de gente y de cosas, dependiendo del momento y de lo que está en juego. Francisco, conocedor de esas debilidades humanas, siempre se dirigía por las palabras de Cristo, cuando nos recomienda vigilar y orar para no caer en tentaciones. Sintió una intuición benefactora. Tuvo la idea de llamar a un niño que pasaba por allí, lo abrazó y conversó con el chiquillo sobre las alegrías que podrían llevarlo a la felicidad. El muchacho, educado, Le dijo el nombre de sus padres, dónde vivía y lo que estaba haciendo allí en el puerto. El hombre de Dios cogió al niño en brazos, lo besó con ternura, colocó a los discípulos en fila, y dijo al chiquillo, «Hijo mío, quiero pedirte una cosa muy interesante para mí, y para Dios, que escojas de entre estos hombres, mis amigos, los que deben venir conmigo a Oriente, para la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Debes elegir los que creas convenientes. Ve, hijo mío, haz ese trabajo tan difícil para mí». Puso en el suelo al niño, que avanzó unos pasos en dirección al grupo, y la misma mano de luz de los momentos decisivos de Francisco, llevó la mano del muchacho a señalar 12 de los discípulos, que lloraron de emoción. Los demás se arrodillaron, agradeciendo a Dios por la confianza de los cielos, de quedar en el lugar del padre Francisco, con la gran responsabilidad en la ejemplificación del Evangelio de nuestro Señor. Francisco, lleno de alegría, volvió a besar al niño, dando gracias a los cielos por aquel pequeño instrumento en la elección de sus compañeros. Se despidieron y partieron, unos para Asís y otros con el guía espiritual, demandando las aguas que unen a los continentes. Francisco y sus seguidores viajaron más de 30 días por el gigante de las aguas. Obtuvieron permiso de los mandos del barco para predicar el Evangelio al pueblo, y trabajaban todos los días, porque así se lo obligaban sus conciencias, en la limpieza de la casa flotante. Hicieron amistades, incluso con los que odiaban la religión que se fijó en el seno de los césares, mostrando a todos que Cristo no era solamente guía de los que se decían católicos, sin embargo, Él era de toda la humanidad. No era pastor interesado en separaciones humanas, sino la personificación del amor que se irradia en todas las direcciones del universo. El gran barco iba en dirección a San Juan de Acre, lugar donde quedaron 11 de sus discípulos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él y uno de sus amigos del corazón continuaron a Egipto. En Damieta, encontraron a los soldados de la Quinta Cruzada, de la cual formaban parte hombres, mujeres y niños, en una verdadera desorientación de comando. Francisco, cuando vio aquello, sintió el pulsar de las ideas, buscó al mando y pidió para que ellos volviesen. La cruzada no tenía sentido ni condición de avanzar, principalmente en aquel momento en que iría a conversar con el sultán Kamel e intentar interferir en sus conceptos sobre el Santo Sepulcro. Infelizmente, el fraile de Cristo no fue escuchado, y la cruzada fue totalmente destruida, derrotada y pisoteada. Murieron millares de criaturas, que derramaron su sangre en defensa del Santo Sepulcro, donde no existían ni las ideas de Jesús. El sultán ya había mandado cortar la cabeza de varios discípulos de Francisco, para que el pueblo sintiese su fuerza y su poder. Era una guerra obsesiva, movida por espíritus ignorantes, tanto de un lado como del otro. Francisco nunca apoyó las guerras, jamás cogió las armas para matar y su instrumento de guerra era la palabra, su cuartel general era Cristo, y su defensa era el Evangelio en el corazón. Si tuviese que dar algún derecho a alguien, se lo daría a los musulmanes, porque eran suyas las tierras invadidas, y eran ignorantes acerca del Evangelio que ilumina. La herencia dejada para la Iglesia Católica Apostólica Romana era la herencia moral de nuestro Señor, y la defensa que ella, la Iglesia, debería hacer, era la de esa moral, pero, con el ejemplo de la propia conducta, y no invirtiendo sobre los derechos de los otros. Dentro de una religión de amor, no puede existir imposición de conceptos, ni totalitarismo de ideas. Francisco fue el ejemplo máximo del amor, dentro de un mínimo de compresión, y él era consciente, más que todos, por qué estaba luchando, y cuál era la finalidad de su lucha. Los frutos de los concilios, hechos en nombre de Dios y de Cristo, eran casi siempre para establecer órdenes de venganza, mantener la prepotencia y matar a quien no pensaba como los representantes de la Iglesia autoritaria. Quienes hacían estas leyes eran hombres de gran inteligencia y de vasta experiencia en el campo de la teología. Francisco estaba solo, pero solo, con Dios. La gracia de Dios le dio una multitud, en la misma sintonía del amor, para acompañarlo, entregando la vida, si le fuese pedida, para que la verdad tuviese condiciones de liberar a las criaturas tocadas por las emociones de sus ideales. Dios es Dios de todos los que son sus hijos. ¿Por qué atacar unos contra los otros? ¿De qué lado estaría él, si su amor se dividiese con el sol y la lluvia? Cristo vino como agente directo del Señor, para hacer a los hombres comprender la intensidad de los derechos de cada uno, en la gran fraternidad cósmica. Francisco veía y sentía la presencia de la muerte, rondando a los guerreros por todos lados. Estaba como una bandera de paz en medio de una guerra que, él sabía, que era un escándalo. No obstante, Jesús ya decía que era necesario el escándalo, pero ay de aquel que escandalizase. La comunidad franciscana ya comprendía, y ya tenía cierto dominio sobre las fuerzas inferiores, alcanzado en el ejercicio de las virtudes evangélicas. Francisco obtuvo permiso de los dirigentes católicos para atravesar las fronteras, donde los enemigos eran implacables. Los sarracenos, en la furia del odio contra los cristianos, los devoraban como animales. No tenían el menor respeto por el ser humano, mayormente por aquellos que no fuesen de su religión. Los sentimientos atravesaban el tiempo, con el mismo nivel de ferocidad, en los senos de las religiones y el espíritu atrasado, si fuese llevado a planos superiores, es de concepto común, que el allá, sería lo que es. Él, para donde fuera, cargaría con su inferioridad. Y el alma iluminada seguramente, no huye a la misma ley. Francisco de Asís no tuvo miedo de ir al encuentro del sultán Melek el Camel con uno de sus discípulos, por la autoridad que el amor le confería. Era verdaderamente un instrumento del amor. Sus sentimientos eran como pistilos, y su inteligencia, estambres de la vida, que el tiempo se encarga de fecundar en la conciencia. Y he aquí que el alma, enriquecida en esa simbiosis divina, levanta todas las fuerzas hacia Dios, como manos espirituales, y el verbo ejecuta otra dinámica de sonidos. En esta energía de elevación da para entender que existe la felicidad, y quien respira en ese ambiente, como los santos saben hacer, despierta para la realidad de Dios, porque comienza a conocer la verdad, y ella a liberar a las criaturas. Francisco era, por excelencia, el medianero de Cristo. Dejaba, en su ternura incomparable, transparentarse la propia figura del Maestro. El sultán fue avisado de que dos frailes deseaban hablarle sobre la paz, y que uno de ellos era Francisco de Asís, famoso cristiano que venía de Italia, sino de Roma, para encontrarse con su Alteza. Camel, en esos momentos, tuvo ímpetus de detenerlos. No obstante, la idea fue desapareciendo de su agitada mente, y los hizo entrar en su lujosa tienda, donde musculosos sirvientes estaban de guardia. Francisco era el Evangelio de Cristo, y el sultán en todo, las ideas de Mahoma, donde reinaba el Alcorán. Cuando Francisco entró con su discípulo iluminado, conducido por guardias sarracenos, y el sultán puso su mirada en los dos hombres sencillos, con los pies descalzos y las túnicas rotas, este explotó en estruendosa carcajada, que casi lo ahoga con un acceso de risa. Y habló impetuosamente. «¿Qué quieren estos dos mendigos de mí? Pensé que serían dos agentes del clero romano, con las pompas que les corresponde disfrutar». Y rió de nuevo. Francisco, humildemente, pidió permiso al jefe musulmán, y, saludándolo, le besó la mano con todo el respeto, deseándole paz, en lo que fue secundado por su compañero. El sultán les ordenó que se sentasen, y mandó servir refrescos de frutas, preguntándoles enseguida, ¿qué queréis de mí, vosotros que llegáis hasta mi tienda? ¿Cuáles son los vientos que os soplaron las ideas que me traéis? Habla inmediatamente, que no tengo tiempo que perder, ya que estamos en guerra. Sé, por experiencia propia, que la conversación no vence batalla. Los encuentros son solamente treguas, sino alivio, para los que están perdiendo y sufriendo el guante de los fuertes. Francisco se acomodó con su compañero entre almohadas, al lado del sultán, con el respeto que le era debido, y dijo con dulzura, «Muy respetable señor, nosotros deseamos que entendáis la posición de quien ama a Dios sobre todas las cosas, aquel Dios al que podéis dar el nombre que os convenga. Él jamás cambia su bondad y su amor, por tratarse de otra raza, o por el modo como es entendido por ella. Todos somos hermanos ante el Todopoderoso. Particularmente, tengo mucha admiración por la grandiosa figura de Mahoma, que tuvo el gesto divino de consolidar la fraternidad entre un pueblo, y esa unidad espiritual solamente puede haber nacido del amor, ese amor malinterpretado por los que hablan, piensan y escriben, amor que viene de Dios, y, viniendo de Dios, no puede ser destructivo. Es fuerza divina, con la divina presencia de los hombres que representan ese Dios de bondad. Las guerras nacen de la ignorancia de los hombres, que llevan el nombre de Dios al frente de batallas, destruyendo en su nombre, como disculpa para quedar en paz con la conciencia. ¿Cómo se engañan los que incentivan las batallas e incrementan las guerras? Son hipócritas, los miedosos y los cobardes, que están siempre lejos de los campos de lucha. ¿Viste ya a algunos de los que crearon las cruzadas en el frente de batalla? Ni siquiera los soldados los conocen. Las ideas de que la lucha es de Dios vienen por intermediarios que son igualmente cobardes, que matan hasta a los propios guerreros enfermos o mutilados, exigiendo de los que están en el frente la victoria. Y cuando la alcanzan, las glorias son de los que no lucharon, y las honras son de los necios, de los que retrocedieron ante los peligros. Os pido disculpas, si por casualidad os ofendo con mis palabras, pero si quiero tener libertad de poder conversar con un simple soldado, usando esta misma libertad para hablar con vosotros. Mi franqueza debe entenderse donde quiera que sea y con quien me oiga, porque la palabra de Dios no puede encontrar obstáculos. Está habiendo una equivocación en esta lucha de Oriente con Europa. Los muertos llegan a millares de criaturas, todos hermanos nuestros, hijos del mismo Dios, es decir, del mismo Alá, como lo llamáis. Todas las naciones reunidas forman un hogar mayor, donde Dios ocupó el tiempo y el espacio para darnos la vida y los medios de perpetuarla, pues, todos somos creados de la misma masa divina y nosotros, por ignorancia, destruimos esas posibilidades que la naturaleza gastó tiempo para ofrecernos por amor de Dios y de los ángeles. ¿Qué diríais si fuese necesario matar a todos vuestros hijos y hermanos en vuestro hogar? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Seguramente sería contrario a la guerra doméstica, a la matanza dentro del propio hogar. Pues es contra eso por lo que estamos aquí, procurando despertar los corazones para la realidad de estar luchando por un pedazo de tierra sin importancia y destruyendo, solamente porque en él fueron colocados los restos mortales de un gran sabio, de un gran santo. Deberíamos, entonces, respetar el resto de la tierra, porque toda ella pasó por las manos sabias y santas de todos los sabios juntos, las manos de Dios, las manos de Alá. El cuerpo humano que está siendo destruido sin respeto, es instrumento divino que señala la presencia de Dios en el hombre. Y esa dádiva material de los cielos, para nosotros está siendo amontonada a millares, para los festejos de los cuervos de entre ellos mujeres, niños y ancianos, todo eso hecho sin piedad, por estar apartadas de los corazones todas las virtudes generadas del amor. Es lo mismo que apartar a Dios del alma, abriendo las puertas de los sentimientos para los agentes de las tinieblas, jugando con la naturaleza divina que habita en nosotros. A mí, me gustaría saber, en verdad, si entre los prisioneros que las fuerzas de Oriente acorralaron, existe algún familiar de cardenales obispos o papas, en fin, de los altos mandatarios de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Me gustaría saber si en los ejércitos que defienden el Santo Sepulcro existen familiares vuestros, o de aquellos que forman con vosotros el imperio religioso que representáis, perdiendo la vida a punta de espada y lanzas, manejadas por hábiles asesinos. Creo que no, es ese Jesucristo que nosotros predicamos, el que no acepta que hagamos a los otros lo que no queremos para nosotros. Es ese Cristo que nos esforzamos por imitar, cuando carga su cruz y sigue con ella hasta la cima del Calvario, aceptando ayuda, pero nunca trasladando para los hombros ajenos el ejemplo de coraje que él debería dar. Él es nuestro guía mayor, que está siempre al frente de todas las guerras y de las luchas de todo orden, razón por la que sus discípulos en él confían. Él no manda, va. No solamente habla, sino hace. No solamente distribuye conceptos, los vive. El coraje de vivir por la paz, deseando a la humanidad solamente la vida, solamente el bien y el amor, es el más sublime que existe. Los hombres que dirigen las naciones se apoyan en hombres, para no caer en las manos de los que pervierten el orden. Los hombres que predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se apoyan en las virtudes y tienen como defensa la conducta recta, que nunca falla. Los propios soldados que ahora os protegen, mañana podrán cortar vuestra cabeza en la plaza pública, dependiendo de quién tuviera el poder. ¿Cuál es vuestra seguridad? La mayor seguridad está en Dios, y para eso es necesario que cumplamos su ley, la ley del amor. No quiero cansar vuestros oídos ni enfadar a vuestro corazón con teorías, pero ruego paciencia, aquella que vuestra religión también enseña, y que penséis y analicéis lo que os estoy diciendo, que siendo nuestro Dios el mismo, habrá de ayudarnos a comprender la verdad, que también es una sola para todas las criaturas. Yo también amo al Santo Sepulcro, pero lo amo como amo al suelo en el que ahora pisamos, por ser todo él igual, como iguales son todos los que viven en el mundo. ¿Por qué matáis para defender? ¿Defender qué, si toda defensa pertenece a Dios? En este momento que nos perdonéis vuestra alteza somos solamente dos, venimos desarmados, no usamos la violencia ni la arrogancia en el hablar. No obramos por orden de nadie, que no sea de Dios o de Jesús, que piensan que están en el Santo Sepulcro. Él es espíritu, y el espíritu sopla donde quiera que sea. Es libre de las contingencias materiales, y habita en el lugar en que le conviene. Cristo no representa solamente una raza, y no pertenece a una sola nación. Es, por excelencia, universal, porque su amor es el mismo de Dios. Venimos al encuentro de vuestra alteza, en nombre de la paz, para apartar a hermanos que luchan contra hermanos. ¿Cuántas viudas y madres lloran y sufren en estos momentos por la pérdida de sus compañeros e hijos? ¿Cuántas calamidades se arrastran por muchos países, por causa de la simple vanidad de conquistar? En verdad os decimos, que hay de aquellos que provocaron esas guerras en nombre de Dios. Ay de aquellos que desencadenaron esas discordias entre naciones. Ay de aquellos que aún alimentan el odio entre hermanos. El mismo Jesús es el que dice pagarán cuatrín por cuatrín. 1. Noble sultán, Cristo es el Cristo libre. No está preso debajo de algunos palmos de tierra. Y, siendo el príncipe de la paz, no vino a incentivar las guerras. Nota de pie. 1 cuatrín moneda de pequeño valor, que corría antiguamente por España. Según diccionario de la RAE, nota del traductor fin nota de pie. Camelo ya en un profundo silencio, removiendo ideas y seleccionando pensamientos. Tenía en su mente, de fácil raciocinio, la imagen de Mahoma y buscaba en el Alcorán preceptos con los cuales pudiese contestar al lenguaje inspirado de Francisco. Oraba mentalmente, buscando recursos para decir alguna cosa. Entretanto, el corazón no le permitía que hablase lo contrario de aquello que oía de boca del Santo de Asís, cuya presencia, cuando hablaba, cambiaba el ambiente, haciendo a quien escuchaba respirar una atmósfera de amor, de paz y fraternidad. Camel estaba como preso a conceptos diferentes de los que estaba acostumbrado a oír, partiendo de la religión en que nació. Sintió que necesitaba, verdaderamente, aprender más de lo que sabía acerca de otras religiones, e incluso de otros pueblos. Se sintió débil ante aquel hombre, sin expresión física, con los pies descalzos y túnica que el tiempo ya comenzó a destruir. Ni sus criados se vestían así de mal. Entretanto monologaba las vestiduras y las sandalias, no hablan ni piensan, y las compañías no valoran al acompañado. Lo veo como realmente es, veo y admiro su alma, el espíritu que me habla. Y este es grande por lo que es. Por Alá, ¿quién es este hombre? Mirando a Francisco con los ojos llenos de lágrimas, hizo una señal para que sus criados saliesen, incluso aquel que no se apartaba un solo momento de su compañía. Y quedaron los tres hombres, en profundo silencio. Tal vez fuese la primera vez que el sultán manifestaba humildad ante alguien, mayormente de un extranjero, en la posición de enemigo. Pasó las manos por el grueso rostro, con ímpetus de quitarse el turbante de la cabeza, y habló en la frecuencia en que pudo imprimir su palabra, buen hombre. La fuerza religiosa que me sustenta el corazón parece haber anulado mi raciocinio, y como no encuentro personas como tú, que hablan lo que piensan, en la inspiración que les cabe, por la meditación que su Dios siente bien en hablarles, quedo aislado de otras ideas de Alá. Si nunca pensé en lo que escuché, siento que tiene lógica lo que dices, y me voy a servir de esas ideas como simientes dentro de mi cabeza, y pedir al poder superior que, si ellas fuesen compañeras de la verdad, que me ayude a tratarlas, como siendo lo mejor para mí. Te pido que ruegues a tu Dios por mí, a fin de que yo pueda ser yo mismo, sin sufrir influencias que no sean las dictadas por la verdad. Cuando doy órdenes que contrarían el mandato natural de las cosas, siento que estoy ultrajando a la propia conciencia. No obstante, la vanidad me instiga para tal, de suerte que, en el mismo instante, me siento bien al aplicar la ley, que yo mismo creo conveniente. Como dijiste, debemos trabajar en el mundo unos por los otros, como si fuésemos una sola familia, la familia universal de un Dios único y verdadero. Al contrario de eso, promovemos, a nuestra rebeldía, divisiones de las cosas sagradas, llevados por la posición que ocupamos delante del pueblo que, muchas veces, exige de nosotros lo que no queremos hacer. Si no lo hacemos, ese mismo pueblo nos ataca y, por la violencia, nos expulsa del lugar que ocupamos. Casi siempre nos falta el coraje, y dejamos de cumplir el deber de honra, junto a nuestra conciencia, que no siempre está despierta. Siento que, en teoría, estás seguro de lo que dices, pero, en la práctica, en este país donde tu Dios de amor no es conocido, es imposible vivir de esta manera. No acabas de decir que los propios dirigentes de tu religión huyen del deber. ¿Cómo puede entender la multitud humana aquello que los que hablan no lo viven? Quedará siempre en la pauta de las historias, más que nada. Veo que eres un hombre diferente de los otros, principalmente, a los de la religión a la que llamas cristiana. Tu maestro fue divino, sin embargo, sus continuadores humanos son de clase muy inferior, comparándose con el mensajero de los preceptos a los que ahora te unes. No quiero, ni me creo en la posición de herir a nadie, pero tus jefes en la tierra, si es eso de lo que debo hablar, son unos inútiles, en la guerra y en la paz, y, principalmente, en esta última. Veo que también eres un hombre de coraje, un soldado sin armas, porque ellas prueban que no luchamos por la paz, sino por anular a los enemigos y destruir las cosas que llamamos santas. No me olvidaré de lo que hablaste, y de tu presencia que mucho me anima para el lado del bien común. No veo en estos momentos cómo vistes y cómo calzas. No tendré en cuenta si eres asistido por el ejército de Roma, pero te admiro por lo que eres, por lo que puedes mostrar y por lo que debes ser. El sultán tuvo, varias veces, deseos de besar las manos de Francisco de Asís, por su humildad y su interés por la paz de la colectividad. Percibió, en el intervalo de sus palabras, que aquel hombre sencillo que estaba ante él, era verdaderamente un ciudadano universal. Ciertamente tenía una patria, la patria del amor, sentimiento que nunca encuentra barreras para manifestarse. No se inclinó ante Francisco por la dificultad de la posición que ocupaba y por la condición que su constitución le imponía. Y aún más, su pueblo nunca sabría entender eso. Entretanto, un espíritu de elevada envergadura, que lo inspiraba en las conversaciones y en el modo de ser, lo hizo, con toda la ternura que le correspondía actuar, ante tan gran ayuda para su tutelado. Ese espíritu era Mahoma que, con todo su cúmulo de cualidades conquistadas en la labranza del tiempo, besó las manos de Francisco, hablándole a sus oídos psíquicos, querido compañero en Jesucristo, te quiero con el mismo amor que dispensas a los otros, en la línea de trabajos que emprendiste ante la calamitosa situación en que se encuentra el mundo, en las embestidas que las sombras incentivan, como las cruzadas y los tribunales del Santo Oficio. Aquel al que abrazaste como tu maestro, también lo tengo como guía espiritual. Fue bajo sus bendiciones que tuve la oportunidad de formar un grupo con ideas renovadas, diferente de los viejos preceptos que esclavizan a las almas, sin darles los derechos que les pertenecen como seres humanos, hijos del mismo Padre Celestial. En la época en que vestí un cuerpo de carne, también hice la guerra y vencí. Hice una peregrinación a la Meca y presioné a la muchedumbre para la creencia que formulé, de donde salió el Alcorán, escrito en pieles de animales, por procesos que la humanidad deberá conocer en el futuro. Cometí muchos errores y procuro repararlos, por los medios que en estos momentos puedes observar, de inducir a las criaturas que en este momento ocupan lugares destacados, representando a un Mahoma que alimenta otras ideas. Un Mahoma que busca a Cristo, porque es el sol que nunca se apaga en el torbellino de la vida humana y espiritual. Te estoy agradecido por lo que haces por este sultán. ¿Cómo viste a esta criatura? Y eso ya es algo grandioso. Todos nosotros trabajamos por la unidad espiritual de la tierra. No obstante, las dificultades encontradas son difíciles de ser evitadas. Tu presencia para nosotros es de gran valía, pues con el ambiente que proporcionas, en el campo de los sentimientos, actuamos con más eficiencia. Ya conquistaste un gran tesoro excesivamente divino, el tesoro del amor. Francisco, ese a quien llamas tu maestro, lo es también para nosotros y yo me considero un simple mendigo delante de esta figura incomparable, sin expresión en el verbo del más elocuente tribuno, y sin condiciones retratado por el pálido curso de la escritura. Querer revelarlo, en su grandeza, será disminuirlo. Fui un precursor suyo, para avivar en los árabes la creencia en Dios, o Alá, que ellos tanto aman, sin comprenderlo aún. La multitud no puede, por tanto, conocer la verdad del modo por el cual nosotros la conocemos. Hay mucho trabajo que hacer en los corazones de las criaturas, y los dirigentes religiosos pierden el tiempo en construcciones exteriores, como si la paz y la felicidad viviesen fuera de nosotros. Yo te comprendo, como tú me comprendes, en el elevado sentido del amor universal. Por último, quiero agradecerte por lo que haces a este que estimo y ayudo siguiendo mi misión, que solo terminará cuando termine el odio entre las razas y las castas. Que Dios nos ampare, mientras Francisco oía la palabra del fundador del islamismo renovador, el sultán que, ensimismado meditaba, recomponiéndose, lo abrazó con renovadas esperanzas de paz entre las dos fuerzas en guerra. Después de partir Francisco, el sultán quedó mucho tiempo meditando, examinando lo que escuchó de aquel hombre de Dios. Notó que ya no le dolía la vieja herida que tenía debajo del brazo izquierdo y que mucho lo hacía sufrir. Era una llaga purulenta, resistente a remedios y tratamientos por la ciencia de la época. Pasó los dedos por la herida, y, no sintiendo ningún dolor, se quitó las ropas y vio que la herida se cerró por encanto. Y luego dedujo, fue aquel hombre. Él es un enviado de Alá. Se inclinó en el suelo, en la forma característica de la religión, y agradeció a los cielos, llorando de alegría. Francisco salió de la tienda con iluminado, cantando de alegría y dando gracias a Dios por la oportunidad de servir, de conversar con el sultán que tuvo la caridad de escucharlo. Francisco de Asís tenía gran interés en quedarse en Oriente, principalmente donde nació el maestro incomparable, pero cuando somos instrumento de la verdad, nunca hacemos lo que queremos, sino la voluntad de Dios. Y fue lo que ocurrió con él. Conoció Palestina, caminó por todos los lugares por los que pasó predicando y curando Jesús de Nazaret, y tuvo grandes recuerdos de un pasado que solamente la reencarnación explica en los tiempos que corren. Visitó el Calvario, y allí sintió cosas extrañas, pero agradables, como la presencia de la Madre Santísima, llorando por su Hijo amado. Sintió la presencia de los apóstoles, y a veces veía a alguno de ellos, transmitiéndole ánimo en su jornada. Y cuando la nostalgia quiso prenderlo en el lugar santo, se arrodilló en el mismo instante, sin elegir lugar apropiado para orar, y lo hizo dentro de la espontaneidad característica de su modo de ser, diciendo con profunda humildad, «Señor Jesús de bondad y de amor, sé, y siento que soy un ser despreciable, sin cualidades para dirigirme a ti, sin condiciones para pedirte lo que deseo, sin importancia en la escala de tus hijos. Pero, incluso así, te pido, por misericordia, que no dejes que la muerte me visite sin las señales de tus llagas, para que yo sienta, Jesús, lo que pasaste y comprenda el verdadero sentido de tu dolor, del dolor universal que se transforma en paz, en armonía y en amor. Me parece que te pido de más, pero lo hago por sentir ánimo en pedir, y si fuera tu voluntad, quiero quedarme en esta tierra, y si mi deseo prevalece, que yo sea torturado como los primeros cristianos, apedreado como lo fueron los hijos de la Buena Nueva, despreciado como tus santos apóstoles, y quemado, como lo fueron los primeros hombres y santas mujeres, que guardaron la fe cristiana dentro de sus corazones. Sin embargo, en el caso de que no pueda ser, que yo sea marcado por el dolor, y que me enseñe a amar, con aquel amor que le ilumina la conciencia. Soy tu siervo, y por donde yo pasé, quiero que tu nombre sea el pilar de luz, que nos ilumina a todos. Amén. Cuando terminó la oración, la luz que lo envolvía se amplió de manera espectacular, dirigiéndose en forma de canales por el cerebro de Francisco, que absorbía de lo alto un foco de luz tornasolada, como claridad viva, penetrando en su cabeza. Por ese medio, él escuchó la voz cariñosa y suave, muy conocida. Francisco, tú me amas. Sabes que te amo, Señor. Entonces, vuelve a la tierra donde naciste. Aquel pueblo necesita tu calor y tu presencia. El trabajo te llama, con urgencia, en las tierras donde fuimos perseguidos, donde fueron sacrificadas muchas vidas en nombre de la verdad. Tienes en el corazón la simiente del amor, que necesita ser plantada con buena voluntad y cariño. Espero que la fe sea el clima de tu corazón, y que la esperanza sea el aire que respiras. Procura trabajar sin la influencia de la corrupción, perdonar sin interés de la amistad lucrativa, y donar el más puro amor, sin que el comercio afecte en tus sentimientos. No pierdas tiempo en lamentaciones por los que partieron, sirviendo de pasto de la ignorancia humana. Ellos están bien, por haber cumplido sus deberes, ante sus compromisos. Nunca pidas lo que no puede ser. Cada alma es un mundo diferente, con tareas desiguales, para que, en un todo, se ajusten en felicidad para los hombres. Confía y espera trabajando y orando, para que las tentaciones no desapropien tus oportunidades, que te llevarán a la victoria. Sé manso y humilde de corazón, mas no te olvides de la prudencia de la serpiente. Sé valiente, aunque no dejes que el coraje se transforme en violencia. Avanza contra los enemigos y procura destruirlos. Entre tanto, los enemigos de los que hablamos son todos de orden interna, que viven en la comunidad del corazón y se agitan, a veces, de la cabeza a la conciencia. Busca mi evangelio permanentemente, que él, la buena nueva, es por excelencia, la fuente de Dios. Vas bien. Continúa, que estaré contigo en todas las luchas. Francisco se levantó sonriendo y llorando al mismo tiempo, y en el mismo instante buscó el camino de casa y, acordándose de todos los compañeros, oró por ellos, pidiendo al mismo Jesús, para ayudarlos en sus dificultades. Francisco de Asís volvió de Oriente, sintiendo latir en su corazón la victoria de la palabra de Dios. Después que 5 de sus discípulos fueron degollados en Marruecos y, posteriormente llevados a Portugal, él comprobó que el coraje cristiano estaba consolidado en los corazones de sus compañeros, y cuando fuese solicitado por el destino, cualquiera de ellos daría la vida, cantando, como los primeros cristianos en Roma, en el Coliseo. Encontró en sí una resistencia muy grandiosa, por las compañías que Jesús le dio. Amaba mucho a sus discípulos. El comandante del navío en el que Francisco viajaba desde Oriente a Italia se encariñó con él, teniéndolo como guía, no dejando que le faltara nada para su bienestar. El hombre de Asís, sintiéndose tímido con tanta gentileza, procuraba ser útil en los servicios del barco. El comandante rechazaba su ofrecimiento, bajo la alegación de que necesitaba descansar de sus luchas a favor del Evangelio y en beneficio del pueblo. Francisco no se dio por vencido, y, al rayar del sol, él y su compañero ya habían prestado servicios en la limpieza del barco, continuando así hasta la llegada. Decía siempre al comandante sonriendo, «Yo creo que quien puede trabajar y no lo hace, tampoco debe comer». Punto cierta madrugada, en que el cielo parecía estar más cerca del mar, las estrellas centelleaban como si estuviesen vivas, y la luna derramaba su claridad en las aguas frías. El navío paró, sin que se entendiese el porqué. Los vientos eran favorables. No existían arrecifes en el lugar y la profundidad de las aguas era enorme. El mar gemía, como si estuviese cargando un peso descomunal, mas el navío no se movía. Con todo, el jefe del gran barco no se desesperó, dejando para el amanecer las providencias que deberían ser tomadas. Cuando la estrella de quinta magnitud hizo del mar un espejo reflejando dulces claridades, todos se movilizaron para encontrar la causa del fenómeno. Los submarinistas trabajaron en todas las direcciones sin provecho. Aparentemente no ocurrió nada, pero el navío no se deslizaba sobre las aguas. Esperaron varias horas, y no ocurría nada. Estaba como preso. Nadie sabía en qué, ni los más expertos navegantes. Fueron aplicadas varias teorías. Las velas fueron izadas, y el navío permanecía parado en el mismo lugar. El comandante se acordó de buscar a Fray Francisco, esperando que él interviniese con sus poderes espirituales. Pero cuando llegó a su camarote lo encontró en éxtasis, pálido como la cera y su discípulo al lado, leyendo trechos del Evangelio. El comandante del barco salió, tranquilamente, explicando a la tripulación con mucha calma, que Francisco estaba orando para solucionar el caso. Pasadas algunas horas, apareció el padre Francisco diciéndole al comandante, «Vamos, hijo mío, vamos ahora. Jesús sigue al frente». Y un fuerte viento sacudió el navío, haciéndolo deslizarse en la gran sábana de las aguas. Unas semanas más tarde, el navío anclaba en el puerto de Venecia, y Francisco, deseoso de pisar tierra, para el trabajo urgente del Evangelio, dio gracias a Dios por haber llegado. y partió hacia varias ciudades, y, en todas ellas, realizó fenómenos que el espacio no nos permite revelar. Francisco recorrió Padua, Bérgamo, Brescia, Mantua y otras ciudades, dejando en todas ellas las marcas de su santidad y de su poder espiritual, renovando los viejos conceptos predicados por los sacerdotes, que miraban más el bienestar propio que la paz de sus semejantes. El padre Francisco volvió de Egipto un poco enfermo. Con todo, no replicaba su ambiente individual, era el mismo, o tal vez mejor, por haber adquirido muchas experiencias acerca de la vida. La temperatura del continente que visitó era incómoda y nociva para los europeos. El sol ardiente dañó a Francisco principalmente en la vista, cuya claridad en demasía le lesionó la visión, no acostumbrada a esa luz intensa. Tenía una organización psicofisiológica delgada, órganos muy sensibles, y, a veces, se alimentaba poco, ya que era dado a prolongados ayunos, aunque por dentro, en el razonamiento de la vida, fuese fuerte por la propia naturaleza del espíritu. Era la fuerza de Dios ostentada en su corazón y transformada en campo de energía, manteniéndole para acudir a la llamada del Divino Maestro, cuando determinó: es necesario que quedes aquí hasta que yo vuelva. El peregrino vuelve a Asís, donde fue implantado el corazón de la comunidad franciscana, teniendo a Porciúncula como la iglesia madre, y la Granja de Luz, como universidad del aprendizaje más profundo sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La noticia de la llegada de Francisco se extendió como un rayo, y todos fueron a visitarlo con alegría. Los frailes de todas las localidades, cuando supieron de su regreso, fueron hasta él, para reponer sus fuerzas, gastadas en las luchas con las incomprensiones humanas. Muchos de ellos ya habían entregado sus propias vidas, sellando la fuerza del Evangelio en el corazón de los que sufrían. Eran conscientes de que la vida continúa en todas partes, y sabían que el espíritu sobrevive al cuerpo. Tanto el padre Francisco, como sus compañeros, conocían por experiencia el intercambio con aquellos que vulgarmente se llaman muertos, y los asuntos más profundos de los que el Evangelio es portador eran solucionados solamente entre ellos, porque el pueblo no estaba preparado para conocerlos en la totalidad de su claridad espiritual. La verdad, en determinados casos, precisa ser velada. La luz, cuando es muy fuerte, puede cegar a las criaturas. Tuvieron varias semanas de fiesta por el regreso del padre Francisco. Todos querían saber sobre los acontecimientos verificados en los lugares recorridos por él. Él, a su vez, tenía gran interés en saber cómo andaban las actividades de los frailes, por donde estuvieron en predicación, en la solidez de la buena nueva de Cristo. No obstante, nadie estaba parado. Las conversaciones eran realizadas por la noche, pues el día estaba destinado a trabajos de variada orden, cuya filosofía era el mayor empeño de la comunidad. La renuncia y la palabra servir eran la señal de luz, para ampliar los caminos del corazón. Francisco sentía nostalgia por alguien que aún no vio después de su llegada. Clara sentía igualmente el corazón oprimido por la falta de su padre espiritual. En una acogedora mañana, en que el astro solar parecía un carro de fuego en su viaje de rutina, entró Clara, acompañada de varias hermanas en Cristo, en busca del padre Francisco, a fin de, nuevamente, abastecer su corazón de luz. Cuando lo vio, sus sentimientos no lo soportaron. Le faltó la voz, sus ojos se cerraron, y la emoción la hizo sentarse. Solamente sentimientos de amor vibraban en el corazón y en la mente de la Santa de Asís. Francisco la levantó, sonriendo, ante la alegría de los frailes presentes, le tomó las manos, y le habló con el cariño y afecto que identifican a los espíritus afines, donde el verbo busca entonaciones que solamente el corazón puede guardar. Clara, hija mía, que Dios te bendiga, hoy y siempre. Es inmensa la alegría que siento en este momento, de verte junto a las hermanas en Cristo. Te pido permiso para besar tus trabajadoras manos que se han servido de instrumento para que la Madre de Jesús, nuestra Madre Santísima, trabaje a favor de todas las madres del mundo y de todas las criaturas de Dios. ¿Cómo estás sabiendo portarte ante de los compromisos asumidos ante tu conciencia, con la presencia de Dios, nuestro Padre? Y esto, para mí, es una gran felicidad. ¿Por dónde pasó? Tengo noticias de tu trabajo, que algunas veces llegan a mis oídos por la espontaneidad de las cosas. Otras veces, porque pregunto por ti, y siento paz en saber de tu felicidad. Tuve noticias de tu madre, de la decisión que tomó, y de tus hermanas carnales. Igualmente estoy enterado del destino que tomaron mi madre y Folly. Todo eso en conjunto es el propio cielo, procurando darme paz, y hablarme de que existe la felicidad. Qué bueno es verte, Clara. Tu presencia me hace recordar un pasado que permanece vivo en mi corazón, y en él quedará para siempre. Se veía que las auras de Francisco y Clara se fundían en una simbiosis divina, ajustándose como en un servicio de amor. Del brazo derecho de Francisco, descendía como por encanto de la propia naturaleza, una proyección de luz de variada tonalidad, esparciéndose por todo el metabolismo de Clara, circulando por los centros de fuerza de aquella mujer grandiosa, trayéndole al corazón la mayor emoción espiritual que el puro amor puede ofrecer. También de ella, se proyectaba una corriente fecundante, que era absorbida por el brazo izquierdo de Francisco, en voluminosa expresión, donde los colores desafiaban a quien intentase catalogarlos, viajando por las vías invisibles de su cuerpo, teniendo el mismo destino que las energías captadas por ella, revitalizando sus centros de fuerza, para el trabajo de la diseminación de la buena nueva del reino de Dios. Se encendieron en Francisco todos sus puntos sensibles a la luz, y, visto con los ojos espirituales, se podría decir que se encontraban en las sombras de la tierra, dos estrellas. Aquel día, conversaron horas y horas, intercambiando ideas y estableciendo planes para la buena andadura de los trabajos desarrollados por ambos. Rodeados por los discípulos y compañeras, que allí disfrutaban del amor más puro que se puede encontrar, cantaron himnos de alabanza a la gran vida que nos sustenta a todos. En cierto momento, el santo de Asís miró a Clara con las lágrimas, humedeciendo su rostro seráfico, y dijo con emoción, «Clara, mi pecho es una gavia que te prende. Dentro de, late tu corazón en mí». No necesitaba más palabras para sellar el amor espiritual entre dos criaturas, como aquella manifestación de cariño y de fraternidad elevada, en cuyo calor Francisco secaba las propias lágrimas, besando las manos de Clara, como si besase su alma, que irradiaba en la misma dimensión. Clara, fascinada con la presencia del padre Francisco, y con lo que sintió y vio, su boca sirvió de instrumento para una fuerza mayor, y habló reflejando todos sus sentimientos para con Francisco de Asís, sin olvidarse de su madre, que igualmente amaba al peregrino. Dijo: Francisco, mamá mucho te quiere, y bendice tu vida, en su vida, cediéndote la paz en mi amor. Te daré mi corazón, que ya es tuyo, me darás el tuyo, que ya era mío, por herencia del pasado en el Señor. Por fuerza del amor sin barreras, que las condiciones físicas podrían impedir, se abrazaron tiernamente los dos hijos de Dios, como dos compañeros en Cristo, bajo los aplausos de los que asistían a aquel espectáculo de luz, donde la ley de Dios era el ambiente de vida. El sacrificio en las horas apropiadas constituye fuerza propulsora para el progreso y la unidad del bien, para la paz de las criaturas. Cuando llegaron a la casa de los portugueses las reliquias de los frailes torturados en Marruecos, por la palabra del Evangelio que estaban predicando y viviendo, hubo una conmoción de sentimientos, de la cual nació un franciscano llamado Fernando de Bulhoes, que ya vestía la túnica blanca de la Orden de los Agustinos. En pleno fulgor de sus fuerzas físicas y espirituales, gozaba, entre las ovejas que los cielos le habían confiado, de una vida amena y de una cómoda posición. Fernando nació en Lisboa, ciudad que en aquella época figuraba entre las grandes del mundo. Al ver aquel cuadro que traía admiración y rebeldía al pueblo, sintió en el corazón otro corazón palpitando, invitándole para participar del gran empeño del Evangelio, no solo en Portugal, sino en todo el mundo. Parecía que los cielos habían colocado en su boca una estrella para filtrar las palabras que saliesen de su corazón. Fernando asistió al cortejo de los restos santos de los frailes menores, y un carruaje de lujo los acompañaba, llevando a la mujer de Alfonso II, que derramó lágrimas, en fervorosos pésames por aquellos valientes hombres, que lucharon hasta la muerte por Cristo, que hizo lo mismo por la humanidad. Y dentro de la iglesia de Santa Cruz, orando y meditando sobre los acontecimientos, él sintió algo confortado el corazón. En silencio, se arrodilló donde estaba, con el semblante desfigurado, y algunas lágrimas caían por su rostro, como una señal de cambio en su personalidad. Se acordó de Dios como nunca, y, acordándose igualmente de María Santísima, en la gran intensidad de amor que podía desprender de su corazón, dijo a Jesús: Señor, ¿qué veo en este conmovedor instante? ¿Cómo puede la ignorancia matar a quien se entrega solamente para el bien de las criaturas, y destruir a hermanos que solamente piensan y traen la caridad, cortar cabezas de hombres que viven el amor del Evangelio, que en nada buscan sus satisfacciones personales? ¿Dónde estoy que veo esa calamidad moral, enfundada en una admirable venganza, donde el odio y la vanidad generan puramente la muerte? Quiero morir también como esos hombres, para que mi sangre sirva de luz para el despertar de los corazones que aún viven en las tinieblas. Te pido que me ayudes a hacer lo que debo para el bien mayor. No quiero retrasar mi marcha ante las necesidades humanas, y de mi deber para con tu Evangelio. Siento que algo me habla a la conciencia, que debo avanzar. Me entrego a tus manos. Haz en mí según tu voluntad, y ayúdame a olvidarme de la mía, si ella estuviese equivocada. Fernando, tomado por una fuerza desconocida, se sintió dominado, entregándose sin resistencia al comando superior. Escuchó la voz que, en el centro de su cabeza, le decía con un tono suave, pero mezclado de energía divina: Fernando, algunas de mis ovejas sucumbieron, no por faltarles cielos en los corazones, ni por carencia de fe en el mundo íntimo que puebla los sentimientos. Fue por ignorancia del pueblo, que exige sacrificios para creer. Nacieron con el destino que eligieron para ayudar a los que sufren de inseguridad, para los que sufren con la duda, con el orgullo y el egoísmo, para los que sufren por el apego a las cosas terrenas, por odio y venganza. En cuanto a ti, debes alinear tu vida en la vida de estos frailes que muestran el Evangelio a la luz de la verdad, que exponen la buena nueva en su expresión más pura que la época pueda reverenciar. Es el hombre, oyendo nuevamente los primitivos conceptos que dejamos como herencia para la humanidad. No te entregues a la quietud, ni a pomposas ropas, que despiertan el lujo en los vacilantes de la fe. Procura la sencillez revestida de sabiduría, el amor tocado por la fe y el perdón inundado de esperanza, para que puedas convertir a muchos, para una dignidad de vida que puede y debe alcanzar la felicidad. No luches por patria, por religión, o por filosofías transitorias. Lucha por implantar el amor, la fe y la caridad, primeramente, en tu corazón, para después ayudar a los otros a hacer lo mismo en esa gran conquista. Antes de hablar, procura vivir lo que enseñas a los demás, porque el ejemplo es fuerza de Dios, que nunca se apaga de la visión humana, y, cuando es contagiado en el bien, jamás deja de brillar en la eternidad. Muchos piensan que estoy a la derecha del Padre, que está en los cielos. El lado derecho es el lado bueno de los hombres, a los cuales incentivamos, inspirándolos para que multipliquen sus simientes de luz en todas las direcciones de la vida. Sé fuerte, y no solamente cambies de hábito, sino de vida. Enciende el sol que existe dentro de ti, con esta frase que ya he repetido varias veces: amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley y los profetas, y también la vida. Los demás los sabrás por los procesos que, por ahora, desconoces. Fernando cambió las vestiduras blancas por el sayal de los franciscanos, así como de nombre, pasando a llamarse Antonio de Lisboa, y partió para África, a recoger almas para Cristo, según sus instrucciones. No obstante, su estado de salud lo hizo volver, y el destino desvió su ruta, llevándolo a Sicilia. Cuando descubrió dónde estaba, sintió que una alegría inmensa invadía su corazón. Seguramente alguna cosa hacía que él se encontrase con Francisco, que ya sabía que se encontraba muy enfermo. Su gran deseo era verlo, tocarlo y besarle las santas manos. Fray Antonio de Lisboa, que después pasó a llamarse Antonio de Padua, llegó a Asís. Se encontró con el padre Francisco y con toda la comunidad franciscana, donde la alegría era el alimento de los frailes, y el amor, la propia vida. Se aseguró de las directrices del gran santo, y empuñó el bastón de la fe y de la renuncia en dirección a Cristo, dando gracias a Dios por todos los sacrificios, y haciendo de su vida un evangelio abierto, para que todos leyesen sus páginas, escritas por los ejemplos del día a día. Fray Antonio de Padua, que basó su obra en esta ciudad que le prestó el nombre, no paró ni siquiera un día. Se entregó a Jesús, como hizo el peregrino, volviéndose en verdad un segundo Francisco de Asís en todos los caminos que recorrió. Cierta fecha, Antonio estaba predicando en Italia para una gran multitud de fieles, cuando paró de súbito quedando inmóvil. Los oyentes, reconociendo los dones del santo, esperaban en silencio profundo, por saber que el místico de Padua podía estar conversando con los cielos. En aquel mismo momento, en Portugal, su padre, el señor Martín de Bulloes, estaba siendo condenado injustamente por la muerte de un hombre. El predicador franciscano, utilizando el recurso de la ubicuidad, aparece en el tribunal y se propone defender al reo. Sus palabras muy elocuentes calmaron los testimonios más irritados, haciéndolos pensar en el crimen que estaban cometiendo, al afirmar mentiras ante un tribunal, mirando unas pocas monedas. Aquellas personas, antes de consolidar el macabro crimen, pensaron esa muerte fue tan encubierta, que cualquiera podía ser el criminal. ¿Cómo se equivocan los ignorantes? Nada, pero nada, en la faz de la tierra, quedará oculto que no sea revelado. Nadie engaña a Dios, así como los verdaderos inocentes no serán atropellados por el destino. Nadie recibe lo que no merece. Antonio, después de argumentar en defensa del padre, partió de la teoría racional para la parte práctica, lo que más interesa a la justicia y a la ciencia oficial. Dice el tribuno consumado: dignísimo señor juez y queridísimos hermanos que nos escuchan en este tribunal de justicia humana, os hablo como si fuese en presencia de Dios en alianza con Jesucristo. Después que conversamos, con seguridad quedasteis conscientes de la inocencia de este reo, pero es bueno que probemos la verdad de la que os hablo. Os preguntaréis, ¿cómo? Yo os pido en nombre de la ley, que me acompañéis hasta el cementerio. Yo voy a hablar con el muerto. Él será el mejor testimonio de la cuestión que estamos tratando. Miró dentro de los ojos del juez y ordenó con dulzura: vamos, señor mío, porque la ley nada teme, siempre que la verdad aparezca. Este, sin ofrecer resistencia, se levantó. Y Antonio, volviendo la mirada hacia los asistentes, volvió a decir: vamos en nombre de Dios y de Cristo. Mas no fueron muchos los que acompañaron a Antonio al cementerio. Bastaron unos pocos para registrar en la historia, donde un difunto salvó al reo de la prisión. Llegando al campo santo, dos hombres se dispusieron a remover la tierra. Algunos testigos sudaban, Otros, pálidos, temblaban. El silencio era la tónica de aquel espectáculo. Solamente el juez conservaba una postura decente, a la espera de la verdad, y el santo, tranquilamente, dominaba el ambiente. La expectativa era enorme, la herramienta golpea en el cajón, que luego es destapado, mostrando el cuerpo en adelantado estado de descomposición. Antonio salta dentro de la zanja y, a la vista de todos, extiende la diestra hacia Difunto y dice: «Di, hijo mío, en nombre de Jesucristo, prueba de la verdad en el cielo y en la tierra, fue Martín de Bulóes quien te mató». El suspense era general. Comenzó a formarse una nube blanca alrededor de la cabeza del fallecido. Sus facciones se modificaron y sus labios se abrieron como por encanto, diciendo: «No, no fue». Allí mismo, en el cementerio, el martillo del magistrado anunció la inocencia del reo. Fray Antonio caminó con el pueblo algunos pasos, desapareciendo sin que nadie lo percibiese, retornando a su cuerpo en Italia, recomenzando su sermón. El pueblo casi estático esperaba el mensaje de esperanza, para ellos que sufrían en su piel, el dragón del desespero. Antonio demoró un poco en su viaje espiritual. No obstante, como fue a hacer caridad, los compañeros espirituales asistieron a los oyentes en Italia, hasta que éste llegase para hablarles nuevamente. Las vibraciones de sus palabras prestaban a las moléculas del aire energías vivificantes, para que los organismos que las respirasen se enriqueciesen en vida y esperanza. Fray Antonio se acordó de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 20. Refiriéndose a sí, la ley llegó para que abundase el delito. Pero donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. La ley apareció por misericordia, continuó el sacro tribuno, y nos muestra cuántas ofensas estaban escondidas, sin que pudiésemos dar término a la ignorancia humana, sin que pudiésemos aliviar por lo menos a los sufrientes, sin que pudiésemos visitar a los encarcelados y llevarles una esperanza, por la gracia de nuestro Señor. La ley fue un fenómeno divino de la tierra, como freno a los salvajes impulsos de nuestros corazones, haciendo que la inteligencia no cree más problemas, ni se retrate con la venganza, sin saber primero la verdad. Gracias a Dios, aún existen hombres en el mundo dados a la justicia, y que hasta dan la vida por ella. El plantío de esa fuerza se lo debemos al gran Moisés, que por sus secuencias haría nacer el amor, que explosionó en la figura de Cristo. ¿Cómo podríamos tener y conocer el amor, sin primero pasar por los caminos de la justicia? Se detuvo por algunos segundos, paseó la mirada por los fieles que bebían sus palabras, como si fuesen vino de la mejor calidad, y continuó: «Parece que después de conocer las leyes, los pecados aumentan». Ciertamente, porque antes no veíamos sus efectos, o porque eran naturales sus consecuencias. No existía el derecho para los menos afortunados por la vida. Los plebeyos eran considerados como animales, los encarcelados, fieras, y los analfabetos monstruos. Pero cuando los cielos nos mostraron un camino más excelente, a través de los profetas y por boca del pastor inconfundible de Cristo anunciado por el gran Isaías, aparentemente superabundaron los errores que ya existían. Y ahí comenzamos, por la gracia del Señor, a corregirlos. Para eso muchos sucumbieron en las hogueras, en las mazmorras infectadas, en las cruces. Todavía, aumentó por misericordia de Dios la asistencia a los infelices, a los enfermos, a los encarcelados, y a aquellos que la injusticia olfateaba, sin respetar la inocencia. Entretanto, hijos míos, los justos tienen su recompensa donde quiera que estén, porque Dios es mucha más luz que el sol, y la injusticia es sombra que no existe con la presencia de la claridad. Bendijo a todos, y salió pensando medio confuso, en su padre, que se encontraba en Portugal, y en su madre. Pero la alegría del pueblo lo hizo distraerse de aquel cisma. ¿Nos estamos apartando del tema de esta obra que es la vida de Juan Evangelista? Volviendo como Francisco de Asís. No obstante, Antonio de Padua completa la obra del peregrino de Asís. Entonces, es justo que hablemos un poco sobre él, mostrando que Dios no tiene privilegiados. Él habla donde desea y donde conviene, por medio de métodos variados. Antonio de Padua, en la época de Jesús, era un rabino virtuoso y muy conocido como cobrador de impuestos, conforme la anotación evangélica. Nos referimos a Zaqueo. El maestro, en cierta ocasión, comió en su casa. El rabino era un preceptor de los más famosos, hombre probo y caritativo. Los publicanos lo tenían como santo. Antonio de Padua era un tribuno de renombre. Desde tierras lejanas, las personas se desplazaban para oírlo. Las palabras salidas de su boca se envolvían en un magnetismo puro, cuyos fluidos consubstanciados por el amor, eran esperanza viva para todas las criaturas. Quien lo escuchara jamás se olvidaría de aquella figura impoluta y santa. Dondequiera que él estuviese, se formaba una romería en busca de consuelo. Era el Evangelio vestido de carne, por gracia de Dios. Antonio estaba en Brescia. Su fama corría por el mundo, como tribuno evangélico y hombre santo, por cuanto imponía la mano en nombre de la cruz de Cristo, y curaba enfermos, consolaba a los tristes, levantaba a los caídos, y mataba el hambre de los necesitados. Llegaba gente de todos los rincones del país. Se amontonaban, en las calles estrechas, carros de bueyes, caballos, mulares, gente acampada por todos los alrededores de la ciudad. Camillas y más camillas llegaban con personas enfermas, para que el maestro de la retórica pudiese tocarles sus cuerpos enfermos y restituirles la salud. Mudos, ciegos, ancianos y estropeados formaban filas interminables en la puerta de la vieja iglesia. Cuando vieron la multitud, los frailes menores, responsables del movimiento de caridad, que patrocinaron moralmente la estadía del paladín de la bondad en aquella tierra, sintieron la necesidad de formar un palenque. En una limpia área, donde el pueblo lo viese mejor y tuviese como templo majestuoso la naturaleza, construyeron el palenque, desde donde Antonio pudiese hablar y ver a todos los peregrinos. Y ellos, de ese modo, oirían con mayor nitidez la palabra de Dios, viendo, igualmente, al gran expositor de la buena nueva de Jesús. Entretanto, el espíritu bromista y burlón está siempre presente en casi todos los acontecimientos, incluso en los más elevados, en la tierra. Algunos holgazanes prepararon una celada para hacer fracasar al fraile, por urdidura de las tinieblas. La improvisada plaza estaba llena de personas crédulas. La fe se irradiaba en los corazones como ondas de luz, como si fuesen instaladas luces en los días de hoy, en las metrópolis más modernas, para los grandes festejos. Los dos hombres, preparados para el nefasto golpe, se pusieron cada uno a un lado del palenque para, en la hora fijada, cortar las amarras del elevado de madera para que el predicador cayese, cayendo con él la fama y la fe de los hijos del Calvario que allí se encontraban en masa, para oír las leyes de Dios, reunidas en las palabras santas del hijo adoptivo de Padua. Miles de personas de toda suerte se acumulaban a la espera del consuelo del Evangelio de Cristo. Antonio de Padua subió al estrado y comenzó a hablar. El silencio era el toque de belleza, y los oídos como asimiladores automáticos, no perdían una sola nota de entendimiento, de los sonidos articulados por el gran discípulo de Francisco de Asís. Ante la expectativa de los fieles, en cierto momento, se hicieron una señal entre los dos cuervos humanos y enseguida, un gran estallido. Se desataron las cuerdas y el andamiaje cayó de una sola vez. El espanto fue general, algunos corrieron para asistir al tribuno, pero, cayeron de rodillas al verificar el espectáculo del fenómeno espiritual. Dios utilizó la maldad de las tinieblas para infundir más fe en aquellas criaturas que allí se encontraban, esperando que algo las consolase. Fray Antonio se sostenía en el aire, a la altura del palenque, sin que la caída de la madera lo interrumpiese, y, en esta postura, predicó por 2 horas. Sin que él tocase a los enfermos, muchos salieron curados por el poder de la fe. 2 días después, las 2 alas negras buscaron al fraile para confesar el error cometido que puso en peligro la vida del franciscano. Y él los bendijo, diciendo como Cristo: id, y no pequéis más. La hidropesía puso fin a la carrera del místico de Padua, por haber llegado la hora de la llamada celestial. El mismo día, se apareció a un viejo fraile, su amigo, muy virtuoso, curándolo de una enfermedad antigua, excoriaciones, motivadas por picaduras de insectos venenosos, que se hicieron incurables por los métodos conocidos de aquella época. Después de muchos años de su marcha para el plano espiritual, hubo un movimiento en el sentido de trasladar sus restos mortales a Santa María, lugar donde deseaba ir cuando se encontraba enfermo, pronto a desencarnar. Para concretar el movimiento, fue enviado un representante de Roma, inclusive para mantener el orden entre las partes correspondientes. Determinada la apertura de la urna mortuoria, se comprobó que los huesos de Antonio estaban, como era de esperar, intactos, en perfecto estado, entre el polvo causado por la desintegración de la carne que la tierra no comió ni los gusanos festejaron. Su cráneo, totalmente limpio, la boca entreabierta y, entre los dientes, la lengua del orador estaba intacta, como si acabase de hablar en aquel momento. La admiración fue general. La santa lengua que nunca hirió, que nunca maltrató, que nunca juzgó mal a los otros, que nunca maldijo, la lengua de luz, que solamente hablaba del amor y de la caridad, entró en una inversión electrónica, de manera a hacer estáticos los elementos periódicos, no como significa la propia palabra, sino en una conservación por la fuerza del amor. Elementos químicos espirituales que escapan a la percepción humana, penetraron en las moléculas y en las células de la lengua del fraile, para mostrar su verdadero trabajo en el mundo, para la edificación de la paz y para hacer revivir, en la tierra, el Evangelio de Cristo. El sacerdote responsable del traslado, que asistió a ese fenómeno, se bajó por instinto, cogió con los dedos la lengua del santo y la besó muchas veces. Lágrimas de gratitud corrían por su rostro. Después de más de 700 años, entre las reliquias del santo, aún se encuentra la lengua del orador de Padua, pareciendo que aún pretende hablar a las multitudes hambrientas de las palabras evangélicas, emitidas por aquel que vivía las leyes de Dios. Cuando el padre Francisco llegó de Oriente, encontró a muchos de sus discípulos viviendo en un viejo castillo, una gran mansión, de confortables salas. Se apresuraron en decirle que estaban llenos de alegría por tener donde colocar a muchos enfermos y estropeados de los caminos. Francisco abrazó a todos con ternura y nostalgias, y les dijo entristecido: queridos hermanos, ¿no fue eso lo que la madre pobreza nos enseñó? De esta manera, estamos predicando una cosa y viviendo otra diferente a la renuncia. Si es para la comodidad de los que sufren, está muy bien empleado este castillo, pero la verdad nos dice que eso se vuelve otro objetivo y comienza a cambiar los rumbos de nuestra institución. De pompas ya vive el clero romano, que modificó las estructuras del servicio evangélico para destacar el bienestar humano y político. Quedaré triste si permanecéis aquí, que Dios os bendiga siempre. Y se retiró de allí. Los frailes buscaron al cardenal, para que éste convenciese a Francisco para aceptar la gran dádiva, que podría ser muy útil para los enfermos y para la comunidad franciscana. El cardenal así lo hizo, y Francisco accedió, para que los frailes se quedasen allí en el castillo, pero nunca entró en tal mansión. Eso fue lo que llevó a los frailes a abandonar la idea de permanecer en él. y los pocos enfermos que allí estaban recogidos se sintieron libres al salir con los compañeros de Francisco, y fueron todos curados por suaves vientos que en ese momento soplaban en sus direcciones. Francisco sonrió, al saber del hecho, agradeciendo a Jesús por el beso divino del aire. Francisco de Asís subió al monte Alberne. Para él, la morada más excelente era la naturaleza, sus dones se dilatan de manera divina, oyendo y entendiendo las voces en muchas dimensiones. Sus discípulos ya eran muchos, y se esparcían por muchos países, predicando y viviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El padre Francisco no necesitaba estar junto a ellos para hablarles. Lo que convenía, llegaba a todos en el mismo instante, por los hilos invisibles del pensamiento. Las ondas mentales no hablan, ni son interceptadas, cuando se trata de una mente como la de Francisco, en el servicio del bien y de la caridad. Fray León fue testigo de muchos fenómenos ocurridos con el padre Francisco, muchos de los cuales fueron descritos por él, que asistió varias veces a la elevación del peregrino al espacio, en estado de éxtasis, conversando con llamas de luz, como ocurrió con el legislador hebreo. Al final de su vida misionera, Francisco estaba muy enfermo, principalmente de los ojos. La enfermedad, cada vez más, apagaba su visión. Era indispensable un tratamiento urgente, del que él se olvidara. Entretanto, uno de sus compañeros lo hizo recordar, buscando un terapeuta famoso, el cual diagnosticó una enfermedad progresiva, que exigía fuera quemada inmediatamente. Francisco no se opuso, por cuanto pediría al fuego que tuviese piedad de él. Y fue lo que hizo. En el momento de la operación, Francisco pidió permiso a todos los que allí se encontraban, orando por él, se arrodilló y pidió con sencillez: «Hermano fuego, te pido en nombre de Dios y de Jesucristo, para que no me quemes con todo tu vigor, que reduce todos los cuerpos. Te pido caridad para conmigo, en este instante en que necesito de tu auxilio, de tu ayuda. No me quemes tanto como yo tengo la impresión. Sé que, por donde pasas, solamente quedan cenizas, y que todo se reduce a polvo. Te pido un poco de ternura, tratándose de mis ojos. Aún necesito de ellos para ver las bellezas de nuestro Padre Celestial y entender mejor las leyes del Señor de todas las cosas. Compadécete de mí, hermano fuego. Compadécete de mí, y pido a Dios que te bendiga siempre». Francisco, con toda la confianza y ternura, abrió los ojos y el médico, ya con el hierro incandescente en la mano, le cauterizó los ojos. Incluso con los ojos entregados al fuego, vio pequeñas criaturas desprendiéndose de la brasa viva, como suavizándole la temperatura. Se deslizaban por los caminos hechos por la luz, como si estuviesen montados en hilos de fuego, y festejaban su pequeña cabeza con los cariños peculiares a sus reinos, donde el fuego es su mejor ambiente. El santo de Asís notaba cada vez más la vida brotando en todo lo que existía. Algunos seres alados, que dirigían con las ondas de los vientos, llegaban en su auxilio, confortándolo con el soplo purificador. Varios espíritus se posaban allí, transmitiéndole nuevas energías, para que soportase las condiciones impuestas por la propia ley,